te alejaste de mí, desechando mi cariño, esperando que una carta me consuele mientras buscas otra. Dios, que yo solo he nacido para hacerte a ti feliz.